nos has creado, Señor. Y solo tú puedes llenar esta vida de amor. Hazlo, Señor. Te anhelamos. De tu amor.